en el Salmo 40 los primeros tres versículos. Pero lo primero que quiero decirle respecto a esto es que cualquiera sea el pasaje que miremos en la Biblia, la palabra de Dios, siempre vamos a encontrar que está reflejando, en primer lugar, a Dios y sus características. Lo describe a Dios acerca de cómo es Él y también de los propósitos de Dios. ¿Qué es lo que Él propone para el ser humano y para cada persona? Pero además, podemos vernos identificados nosotros mismos como seres humanos. Y a pesar de que fue escrita tantos siglos antes de que nosotros ahora estemos viviendo, siempre fue relevante, pertinente, fue oportuna para cada persona en cada generación a lo largo de la historia. La Biblia es un libro que no pierde vigencia. Mire, ahora vamos a leer un versículo y lo vamos a interpretar y entre todos vamos a aprender de lo que dice la Biblia, porque esto es, entre comillas, el misterio que tiene. Número uno, que no es difícil de comprender. Número dos, parece que está hablando de mí. Número tres, pero qué bueno, porque esto era lo que yo estaba buscando. Número cuatro, me da la oportunidad para cambiar el rumbo de mi vida. Y Dios quiere cambiar el rumbo de nuestra vida. En todo caso, solo si yo deseo cambiarlo. Porque Dios nunca va a venir por la fuerza a decirme a mí, no, vení para acá. Y me agarra acá y me dice, no vayas por ahí, no te dije. Por ahí no es el camino, ni para acá, y me hace así. Nunca. Dios es amor, y es misericordia, y es bondad. Y me va a revelar la posibilidad de que yo reconozca que estoy en un mal camino. Pero va a apelar siempre a mi voluntad. Él va a decir, mira, no sigas por este camino, porque conduce al abismo. Porque no es bueno. ¿Acaso ya no lo estás sufriendo? Yo te ofrezco este camino. Transita por acá. Porque este es el camino correcto. Vos decís que acá estás buscando algo, pues eso lo encontrás sobre este camino, no sobre aquel camino. Vos no decís que querés llegar a obtener determinadas cosas y determinados lugares, pues este camino no te conduce allí. El camino que te conduce a eso que deseas está por acá. Así que vení, cambiá y camina por acá. Y yo le puedo decir, a mí no me interesa nada, yo sigo por acá. Y Dios va a decir, ¡qué pena! Porque sabe todas las cosas y sabe que ese no es el camino. Pero si yo en mi ignorancia, en mi terquedad, en mi orgullo, en mi egoísmo, pretendo seguir por aquí, pues Dios lo va a permitir. Por lo cual después nunca me cabe a mí la oportunidad de decir, la culpa es de Dios. ¿Cómo de Dios? Él te estuvo tratando de mostrar permanentemente de que ese no era el camino. Es más, te estaba ofreciendo un buen camino a seguir. Pero vos lo quisiste oír, o vos lo rechazaste, o vos quisiste seguir por ese camino, así que asumí tus propias responsabilidades. Fue por mi decisión. Así que qué interesante la Biblia porque nos refleja. Yo leí este pasaje que lo vamos a proyectar, Salmo 40, del 1 al 3. Leí este pasaje y dije, pero este soy yo. Y verdaderamente es así. Mire, se lo voy a leer. El Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Dios, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Volvemos a poner a partir del versículo 1 y vamos a ir viendo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y luego dice todo lo que hizo Dios en respuesta a ese clamor. Dice, me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y yo dije, wow, sí, claro, cómo no recordar aquellas oportunidades en que estuve en ese pozo. Yo lo conozco, ese pozo. ¿Usted no lo conoce? ¿Nunca estuvo en el pozo de la tristeza, de la ansiedad, del temor, de la impotencia, en el pozo de la necesidad económica, en el pozo de la enfermedad? ¿Nunca estuvo en esos pozos? ¿Sí? Bueno, en el lodo cenagoso, dice, en ese lugar donde ese fango, ese barro, del cual luego es tan difícil salir, ¿no es cierto? Y nos entra la desesperación. Y estando en el pozo, en la profundidad del pozo, hay oscuridad. porque el pozo es profundo. No es fácilmente, se puede salir fácilmente de ese pozo. Por sí mismo el ser humano luego experimenta de que no puede hacerlo, porque es profundo. Porque además el pozo es oscuro por la misma profundidad. Y además me siento encerrado porque el pozo es estrecho. No es un hotel de 5 estrellas el pozo en la profundidad. Esas profundidades de dolor, de angustia, de desesperación en la vida, no son los momentos en los cuales el ser humano disfruta precisamente. Sufre. En angustia, en soledad, en desesperación, en impotencia. Por eso es un pozo de este tipo. Déjeme compartirle con usted algunas cosas que dice este pasaje para que las reconozcamos juntas. Número uno, fíjese, nos tiene que llamar la atención. Versículo anterior a este dice cómo fue la actitud de la persona. Dice, pacientemente esperé a Dios. Pacientemente, paciencia. Pero usted no me entiende. Yo estoy en un problema muy serio, esto es muy grave. Me estoy volviendo loco, ya no sé ni para dónde ir ni qué hacer. Esto me está atormentando, la angustia es muy profunda, el dolor es muy grande. ¿Cómo pacientemente? No tengo tiempo, ya. No te impacientes. Número uno, esto nos aclara de que Dios es fiel y oye nuestro clamor siempre que estemos recurriendo a Él. El punto es, si yo no lo quiero tener en cuenta a Él en mi vida, Él no va a escuchar ningún clamor, porque de hecho a Él no estoy recurriendo. Él va a escuchar el clamor de aquellos que deciden buscar su ayuda y recibir su ayuda. Pero Él es fiel, oye y responde. Mire, la impaciencia en cualquier circunstancia conduce siempre a la desesperación. ¿Y sabe qué ocurre con una persona que está desesperada frente a algún problema, algún conflicto? Probablemente a usted le haya pasado, a mí también, o por lo menos lo va a reconocer. Una persona que está en desesperación termina recurriendo a los lugares a los cuales nunca debiera haber ido. Una persona en desesperación siempre termina recurriendo a las personas a las cuales luego se da cuenta de que nunca debiera haber recurrido. Porque es después de un tiempo que se da cuenta que ni esos lugares, ni esas personas, ni esas propuestas, ni esos ofrecimientos le solucionaron nada, sino que agravaron su situación e hicieron más profundo el hoyo, el pozo en el cual estaba encerrado. Pero a eso conduce la desesperación, a tomar malas decisiones, decisiones apresuradas, que no tienen análisis ni lógica, que si uno tuviera 10 segundos para decir, no, espera, pensemos bien, es correcto que vayamos a tal lugar, que confiemos en tales personas, que recibamos estas propuestas. Bueno, es probable que en ese punto uno pudiera decir, no, claro. Y allí se le abren los ojos y uno se da cuenta y es capaz de no transitar por esos caminos. Así que la ayuda que uno puede a veces encontrar bajo esta desesperación es una ayuda momentánea. Es eso que uno dice, sí, me sentí bien, pero por un rato, un momento, unos días, y luego, volví, los problemas estaban ahí. Volví y estaba en el pozo. Ni siquiera salí del pozo. Me pareció que estaba afuera. Me propusieron que mentalmente haga mi esfuerzo para convencerme a mí mismo de que no estoy en ningún pozo, el pozo no existe. Y me pareció que lo estaba logrando, pero no sé por qué después reaccioné y seguía en el pozo. Y otros te van a proponer otras cosas, que van a ser una ayuda efímera, momentánea, van a ser un engaño, porque nunca van a traer solución ni completa, ni definitiva, ni total a tu situación y a tu necesidad. Y mientras tanto el tiempo pasa. Estos más que caminos son callejones sin salidas. Tarde o temprano nos damos contra la pared y reconocemos que seguimos en nuestra situación, en ese pozo, en ese dolor, en esa ansiedad, ahora todavía mayor. Así que la situación se ha agravado. Sigue habiendo barro, lodo cenagoso, sigue habiendo encierro, sigue habiendo oscuridad. ¿Sabe? La Biblia dice que la oscuridad describe como oscuridad un ámbito en el cual se mueven y operan espíritus inmundos, espíritus de maldad. y esos espíritus de maldad atormentan al ser humano. Lo agobian, lo oprimen, lo asfixian. Son realidades espirituales. Eso es la oscuridad de este pozo, en el cual también Satanás, el diablo, envía a algunos de sus espíritus para llevar a cabo esta obra de destrucción. No vienen a ofrecer ayuda. Y si ofrecen algún tipo de ayuda es engañoso, porque será a cambio de algo. Y cuánta gente terminó pactando cierta ayuda a cambio de cosas sumamente valiosas e importantes, de los cuales es muy difícil retornar. Pero gloria sea al Señor, porque Dios es todopoderoso y puede romper todo pacto, y Él vino para destruir las obras del enemigo. Él es el único en quien podemos confiar verdaderamente, porque Él venció a esas huestes de maldad y de oscuridad cuando murió y resucitó al tercer día. Ese es nuestro Dios en quien podemos confiar. No hay ningún otro que nos pudiera haber asegurado victoria sobre las huestes espirituales de maldad que transitan las oscuridades. Aquellos que estamos en Cristo, por Él podemos estar seguros ante cualquier acechanza del enemigo. Él ya no nos puede atormentar, ni oprimir, ni asfixiar, porque nuestras vidas ahora están guardadas y protegidas por Dios, por Cristo y por la sangre que Él derramó allí en la cruz. Así que somos victoriosos en Él. Pero muchas personas no tienen esta experiencia. Por lo tanto, son víctimas también, todavía de que son víctimas de circunstancias y situaciones adversas, en muchos casos por propias decisiones, por las propias malas decisiones, por decisiones erróneas, equivocadas, por decisiones basadas en el egoísmo, en el orgullo, o no. Pero eso me llevó a este pozo. Y además de ser víctima de todo ello, uno todavía tiene que ser víctima de estas huestes de maldad que están atemorizando y tratan de enloquecer a las personas. Por eso dice, espera pacientemente también. ¿Sabe por qué? Para que haya una reflexión profunda. Si uno ya está en el pozo, conviene tomarse un instante. ¿Sabe qué? Por lo menos para preguntarnos, ¿por qué estoy acá? ¿Cómo llegué a este pozo? ¿Cómo llegué a esta situación? Reflexionar profundamente. Porque es muy fácil, y todos los seres humanos tenemos la tendencia de rápidamente señalar hacia afuera. No, la culpa es de no sé quién, no sé cuánto. No, lo que pasa es que la situación es de no sé qué, no sé cuánto. No, a mí me trajeron obligado, yo no sabía. Y siempre la cuestión pasa por los demás y nunca por nosotros mismos. ¿Pero acaso habrá habido alguien que cavó un pozo de esas características, te llevó hasta el borde y dijo, ves, te gustaría estar ahí, y qué sé yo, no sé, y agarró y te empujó y te dijo, a mí no me interesa, vos te vas al pozo, y se acabó? Así fue, por obligación, fuiste amenazado. Así que conviene reflexionar cómo llegamos allí y asumir que fue por mis propias decisiones. Esas decisiones me condujeron a esta situación, fue por mis propios pasos torcidos. Así que voy a tener que reconocer que edifiqué mi vida sobre arena movediza, sobre un pantano, sobre este barro que describe este pasaje también, este lodo, ¿no es cierto? Y luego fui cavando mi propio pozo de la desesperación y de oscuridad. Tengo que hacerme responsable de mis decisiones y saber que eso me condujo allí, porque si no es así, muy poco se va a poder hacer. La persona que no alcanza a reconocer que es por sus propias decisiones que está en la situación en la cual está, una vez que recibe algo de ayuda y la condición mejora un poquito, usted sabe lo que ocurre. Vuelve a caminar los mismos caminos que le condujeron al pozo. Vuelve a transitar el mismo camino que lo llevó al abismo. Así que, espera, ¿por qué estás allí? Número dos. Comprender cuál es la gravedad de la situación. No es una situación agradable, no es sencilla, tiene enormes implicancias. Miren que una situación de este tipo tiene enorme potencial de gravedad para la propia persona y para su entorno. Ahora ya está involucrado el entorno. Estos pozos de desesperación pueden estar afectando tu vínculo matrimonial, la relación con tus hijos, puede ya haber afectado tu trabajo o tu fuente de trabajo, tu comercio, el ejercicio de tu profesión, puede haber estado ya afectando tus relaciones con los demás, puede haber estado afectando tu propia salud. ¡Atención! No es una pavadita. No es que tropecé, me caí, necesito un... No, es grave la situación cuando llega a este punto. Así que conviene dimensionar este aspecto también. Si no, nunca voy a poder darme cuenta de qué necesito en esa situación o de a quién necesito en esa situación. Cuando yo analizo eso, me voy a dar cuenta de que solo no puedo salir, que ya lo intenté, pero mis fuerzas se acaban, que fui a uno u otro lugar, que este me propuso, anda allá, que garantía, anda al otro, sale un poco más caro, pero ese seguro que sí, y no sé cuántas otras cosas a las cuales la gente recurre solo para gastar más dinero, que no tenía, o sí lo tenía, pero lo gastó, mal gastó, su tiempo, su esperanza, se encuentra frustrado, en mayor desesperación. Entonces, no podemos salir por nosotros mismos. Es lo que vamos a alcanzar a determinar también. Nada ni nadie van a poder salvarme. Por eso el salmista está diciendo que recurrió a Dios. Él recurrió a Dios porque se dio cuenta que por él mismo no iba a poder solucionar su situación ni salir de esa condición. Y que aunque otros tuvieran buenas intenciones, y no siempre es así, pero aunque otros tuvieran buenas intenciones, tampoco le iban a poder ayudar a salir de donde estaba. Y por eso dijo, solo Dios puede ayudarme, porque Él es todopoderoso. En Él puedo confiar. Él no me pide nada, yo no tengo que poner plata para ganar o merecer el favor de Dios. Él vino a mí, Él viene a mí, me está diciendo, necesitas ayuda, yo te la puedo dar. Y yo en el fondo del pozo, ¿qué le voy a decir? ¿Y cuánto me sale? Él me va a decir, no, te equivocaste. Así serán los demás, pero yo soy Dios. Yo te amo de verdad. Esto es porque te amo. Tengo esta propuesta. Puedo ahora mismo extender mi brazo al fondo del pozo y vos tomarte de mi brazo y te puedo sacar de allí. Es el único. La Biblia dice, en ningún otro hay salvación, solo en Jesucristo. Él es nuestro Salvador. ¡Aleluya! Y si no, mira que está en juego tu propia vida, está en juego tu salud, está en juego tu paz, está en juego tu futuro, está en juego tu familia, quizás tus hijos, y todo se puede ir al abismo. Así que es una condición delicada. En tercer lugar, es bueno que nos preguntemos, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que querés? Estás en el fondo del... ¿Y qué es lo que querés? Cualquiera diría, no, que me saquen de acá. No, pero pará, no te apresures. ¿Qué es lo que querés? ¿Zafar? ¿Querés que la cosa se te aliviane un poquito, se mejore un poquito, para vos después volver a seguir tus propios caminos y hacer de tu vida lo que siempre quisiste hacer y seguir tomando tus malas decisiones para que te conduzcan al mismo o a otro pozo de desesperación? ¿Qué es lo que querés? ¿Querés realmente comenzar a que tu vida transite un camino distinto y te lleve a un lugar distinto y tu condición de vida sea distinta? Bueno, otra vez allí está Dios asomándose al agujero y me ve a mí en el pozo y me dice, ¿y qué querés? ¿Qué sé yo? Sacame de esto, mira, cualquier cosa menos esto, aunque sea cambiamos, sacame de este pozo y poneme en algún otro problemita, pero viste que lo pueda sobrellevar. ¿Qué querés canjear? ¿Qué querés hacer un trueque? ¿Cómo es la cosa? Y por último, si yo me doy cuenta de por qué estoy en el pozo, que yo mismo me llevé al pozo y me doy cuenta de la gravedad de la situación y ahora descubro que realmente quiero una vida distinta, ya sabe qué, en realidad lo que estoy harto es de vivir este tipo de vida y quisiera alguien que me guíe por un camino distinto para poder darme cuenta y poder aprender a tomar decisiones correctas y sabias que me van a traer bendición a mi vida y a mi entorno, a mi familia, a mis hijos. Yo quiero vivir, aunque sea en este mundo caótico, pero con paz en mi corazón, que nunca experimenté. Y aunque haya luchas, y siempre las hay, yo quiero sentir fuerzas de donde no tengo, de alguien que me las dé. Bueno, si ese va siendo tu deseo, allí está Dios muy cercano a vos, al lado tuyo, al borde del agujero. Y vas a poder recurrir a Él como hizo el salmista que decía allí, que hizo, clamó a Dios, clamó a Él. Y Dios lo oyó y le respondió. Así que, ¿qué necesito? Mejor, ¿a quién necesito? ¿A quién necesito en mi vida? ¿En quién poner verdaderamente mi confianza? ¿En manos de quién podría poner mi vida para que mi vida entonces fuera distinta a lo que hasta ahora fue? Bueno, no podemos poner nuestra confianza en las religiones. Las religiones son de hombres. No podemos poner nuestra confianza en aquellos que administran la oscuridad y las tinieblas, como reciente descubrí. Confianza en aquellos que obran el mal, que pertenecen al maligno. No podemos confiar en el control mental. A muchos el propio control mental los llevó a ese pozo. Al menos a ninguno lo sacó del pozo. Confiar en el gaucho, el gauchito Gil. ¿En quién? De carne y hueso, como vos y yo. En ningún otro hay salvación, solo en Jesucristo. Solo en Él. ¿Quién otro dio su vida? Voluntariamente y por amor, sin que nadie se lo pidiera, pero a favor nuestro, para que vos y yo y todos los que vivamos hasta que Él venga nuevamente tengamos oportunidad de decir gracias por haberlo hecho. Yo ni entendía, ni sabía, ni te lo pedí. Nunca me importó nada. Pero sabes, llegó un día en que yo en mi propia vida y muchos de los que estamos aquí nos dimos cuenta de que estábamos en ese pozo, en una condición extrema y queriendo cambiar para siempre nuestra vida. Y recurrimos a Dios, como dice el salmista que recurrió. Y Dios nos salvó. Dios vino en nuestra ayuda. Dios vino a rescatarnos y lo hizo. Por eso estamos felices y gozosos y cantamos y seguimos adelante de triunfo en Cristo Jesús. ¿Sabe? Esto es lo que dice entonces el versículo 2 y el 3. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Me hizo sacar. Número 1, te saca del pozo. Cuando dijiste, sí, yo quiero esa vida que vos me estás ofreciendo. Yo quiero cambiar por completo mi existencia. Yo quiero darle propósito a mi vida. Yo quiero más estar en esto. Entonces vas a poder extender tu brazo hacia el cielo, desde el fondo del abismo. Y desde allí mismo vas a sentir que la mano de Dios te toma y te saca del pozo de la desesperación y te trae otra vez a la superficie y comenzás a experimentar. Ya no hay más oscuridad, volviste a la luz del día. Ya no hay más encierro ni estrechez, ahora estás en la amplitud de la creación. Él comienza a obrar en tu vida, en tu dolor, en tu desesperación. Luego dice, me puso sobre peña. ¿Sabes la definición que tiene el diccionario de peña? Es de una piedra grande, bastante grande, pero en estado natural, que no ha sido labrada, que no ha sido modificada por la mano del hombre. Y la Biblia dice que esa peña es Cristo. Cristo vino en los cielos, una roca inconmovible sobre la cual Dios quiere poner a cada persona que se decide a aceptar su ayuda y su salvación. Así que si Él te va a tomar de la mano, te va a poner sobre la peña que es Cristo. Es decir, va a poner un fundamento a tu vida. Te vas a poder parar sobre un fundamento seguro y firme. Ya no el lodo cenagoso, el pantano, las arenas movedizas. Ahora hay seguridad y firmeza sobre la cual pararte y edificar tu vida y proyectarla hacia un futuro seguro. Ese es Cristo. ¿Estás sobre Él o todavía necesitas que Él te rescate, te salve, te restaure y te ponga sobre ello? Dice, me puso sobre peña y enderezó mis pasos. Claro, tengo que admitirlo, tengo que ser humilde alguna vez en mi vida por lo menos y reconocer que mis pasos eran torcidos. Por eso me llevaron a esa condición. En realidad mi vida estaba un tanto torcida. Y lo que Dios se propone es como yo dije que quería, que enderece mis pasos y mi camino y mi vida transite de otra manera. No tiene sentido salir del pozo para volver a caminar una vida torcida y dar pasos torcidos. Torcido implica equivocado, erróneo. Ahora deja que Cristo, Dios, guíe tu vida. Y entonces vas a obtener todo lo que siempre deseaste tener. Enderezó mis pasos, me ayudó y me enseñó a tomar decisiones correctas, a dejar de lado el orgullo y el egoísmo. Ahora mi vida tiene un camino nuevo por delante, un camino espacioso, pero es un camino recto, es un camino derecho. Mientras yo camino sobre ese camino, recibo bendición. Él sigue estando a mi lado. No me dice, bueno, andá y bueno, qué sé yo, tené cuidado, arreglate más o menos como puedas. No, Él va a tu lado, Él va delante tuyo el resto de tu vida. Por eso es imposible volver a caer en ese tipo de hoyos si uno está con Él. Él es nuestra roca inconmovible. Él es quien nos da nueva vida y un nuevo andar para no seguir igual. Dejo atrás esos viejos caminos. Y si no, y si transito los mismos caminos, me van a conducir al mismo lugar que ya me habían conducido. Por último, dice este pasaje, puso luego, lo que sigue haciendo Dios en nuestra vida, dice, me sacó, me rescató, me salvó, me puso sobre la peña y enderezó mis pasos. Pero hizo algo más todavía. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. ¿Qué expresa el canto en una persona? Si usted escucha cantar a una persona, ¿qué es lo que va a estar observando en esa persona? Está alegre, está feliz, está contenta. Es una manera de expresar ese gozo interior y esa felicidad. Entonces la persona está feliz. Dios te hace feliz. Te trae gozo, alegría a tu corazón. Te hace experimentar lo que quizás solo por pequeñas porciones habías experimentado en tu vida, pero es permanente. Y por eso cantamos como hoy cantamos. De gozo, de felicidad. ¿Pero ustedes no tienen problema? ¡Sí! ¿Quiere que le cuente? Pero tengo a un Dios todopoderoso en quien puse mi vida. Mi vida yo la puse en sus manos y puedo confiar porque Él es fiel y nunca me ha fallado. Así que no le tengo temor a las cosas que puedan ocurrir. Porque Él revela su amor, su misericordia y su bondad. Porque Él me abre el camino y yo lo transito y siempre me cubre, siempre me guarda, siempre me protege. Él puso un cántico nuevo. Hay celebración en la vida ahora. Luego dice, alabanza a nuestro Dios. Es el reconocimiento de todo lo que yo he recibido y ahora disfruto provino de Dios. Ah, no sea cosa que diga, no, viste, yo... No, dejemos el yo para siempre en ese pozo en el cual estuvimos. Dejemos todo el orgullo y el egoísmo en ese pozo en el cual estuvimos. Despojémonos de todo eso. Lo hizo Dios, pero qué bueno que Él vio que yo estaba en esa condición y no me dejó solo, ni sola, miró para otro lado. Y aunque yo hubiese mirado para otro lado y mi vida lo hubiese rechazado anteriormente, lo hubiese negado, lo hubiese insultado, aún Dios estaría allí en el borde del pozo para decirme, ¿querés que te ayude? Te amo, quiero darte una vida distinta. Y cualquiera que hubiese dicho, sí, yo deseo eso. El Señor lo hubiese sacado sin reproche. Ah, pero ¿te acordás que una vez me rechazaste, me insultaste? Te amo, dame la mano, vení para acá, sigamos juntos. Así que es un cántico de alabanza y dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. Muchos van a ver lo que Dios hace en tu vida. Muchos siguen viendo lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Y eso los inspira a confiar en Dios. Y por eso dice, muchos también ponen su vida en manos de Dios. Muchos que están en ese pozo, más profundo o menos profundo, dicen, yo quiero esta experiencia, necesito esta experiencia. ¿Quién te ayudó a vos? ¿Cómo saliste de ese pozo? Y entonces van a ver que la mano de Dios Todopoderoso nos sacó y ellos van a estar inspirados a tomarse de la misma mano del mismo Dios. Qué bueno, una vida de testimonio, ¿no es cierto? Una vida que puede en los hechos demostrar cómo ha cambiado, cómo ha sido transformada, cómo de una situación tan extrema, adversa, riesgosa, peligrosa y grave, hoy la vida está en otra condición y en otra situación. Y hay cántico, y hay celebración, y hay felicidad, y hay paz interior, y hay un nuevo amanecer, un nuevo horizonte, un nuevo rumbo, una nueva vida. Más gráfico imposible. Estés en algún tipo de hoyo, de pozo, de desesperación, de angustia, de aflicción. de dolor, mira hacia arriba. Vas a ver que la mano de Dios está extendida hacia vos, hacia usted, porque Él quiere rescatarle. ¿Usted desea ser rescatado? ¿Usted quiere ser rescatada? Pues tómese de la mano de Dios. En ningún otro hay salvación. Y Él le va a sacar del pozo y le va a poner sobre la peña y va a enderezar sus caminos y va a llenar su vida de gozo y de felicidad. Y usted va a poder cantar de alegría. Y su vida va a tener una transformación tal que otros lo van a ver y no lo van a poder creer. Será la oportunidad para que reconozcan bajo su confesión de que Dios hizo la obra. De que Él fue el único en quien usted pudo confiar y no fue defraudado ni defraudada. ¿Cuál es el pozo de esa desesperación? ¿A qué ya ha llegado tu vida? ¿Para qué seguir intentando sabiendo que no va a dar resultado? Dios está aquí. Él está entre nosotros. Y es la manera que Él tiene de decirte, te amo. Tengo algo nuevo para ti, una vida distinta. Tómate de mi mano. Yo voy a invitar en el nombre de Jesús a que todos aquellos que quieran tomar esta decisión ahora, levanten su mano. Porque vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que Él también tome la tuya, que Él tome la suya y le rescate y comience a hacer esta obra poderosa que ya hizo y sigue haciendo en la vida de muchos de los que estamos aquí y que podemos dar testimonio de ello también. Le voy a pedir a alguno de los diáconos que vayan viniendo aquí delante, por favor, que ya estén aquí presentes delante, los diáconos, ya inmediatamente aquí. ¿Habrá alguien que quiere tomar esta decisión en esta noche? ¿Yo quiero cambiar mi vida? Levante su mano. Dios le bendiga. Oh, Dios bendiga a todos aquellos que toman esta decisión. Oh, alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Vengan los diáconos, vengan algunos líderes también. Vengan aquí. Tenga su mano levantada. Tenga su mano levantada porque Dios está allí tomando ahora su mano también. Va a tener que comenzar a sentir esa presencia de Dios en su vida. Vengan otros líderes más también. Ahora vamos a orar. Vengan aquí, saben, yo les quiero pedir a los que han levantado sus manos, vengan aquí, alguno de ellos va a estar orando por tu vida. Vení aquí, no tengas temor ni vergüenza, porque has tomado la decisión más importante que podrías haber tomado. Así que vení que ellos lo van a confirmar, ellos te van a decir cuánto te ama Dios, ellos van a orar por ti, van a interceder por ti. Así que los hermanos, por favor, los líderes y los diáconos, ministren en oración. Y vengan algunos más de la congregación para orar por aquellos que tienen necesidad. Así que vení, trae tu vida. Si has levantado tu mano, vení porque vas a recibir la presencia de Dios en tu vida. Va a ser el comienzo de que esas cadenas que te ataron hasta aquí comiencen a romperse. Ahora vas a poder sentir cómo Él te saca y te rescata de ese pozo y de ese lodo cenagoso. En el nombre de Jesús bendecimos la vida de cada uno. Y en el nombre de Jesús bendigo tu vida, que estás aquí también. Que quizás no sentiste esta necesidad hoy, pero te quiero decir que Dios está a tu lado. Dios está muy cercano a ti, que puedes recurrir a Él en cualquier momento. Ahora si volvés a tu casa y algo ocurre, quiero decirte que clames a Él porque Él se va a manifestar en tu vida. Te bendigo con su bendición para que tengas una semana de victoria con la fuerza que Dios te va a dar. Que tu fe sea creciente día a día. Y comiences a darte cuenta que Él ahora ha puesto tu vida delante un camino nuevo, para que lo transitemos juntos. Es el camino de bendición, es el camino que conduce a la felicidad, a la paz, al bienestar, al cielo. Así que gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de todos aquellos que hoy tomaron esta decisión. Gracias por lo que haces en la vida de esta familia, de esta iglesia, en este lugar. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Amén. Amén.